Vivo con un alma grande, rellena de errores, cubierta de peros, y a veces envidio lo que otros ya tienen, porque es un mal vicio que engorda mi ego. Quiero hacer lo contrario, que no es corregirme, sino cambiar de fallo. Amarte con ganas será lo siguiente, como amo al vacío para que se llene. Algo me embriaga de ti. Quererte es como andar en vertical, los brazos en cruz y un ala de papel. Porque cuando todo fluye así, es como juntar el viento fuerte y la cometa. Alguien lo puede envidiar, pero es normal, porque no cualquiera vuela. Cuando todo fluye así, es mejor soltar la cuerda. Habrá que aceptar que amar es un tiesto donde plantarás la semilla que quieras. Tendrá un final y te dará alimento, o te adornará cuando crezca otra hierba. Si te soy sincera, no he hecho raíces, si siempre me elevas. Rendirse es la altura y el tiempo la tierra que veo debajo. Cuando todo fluye así, es como juntar el viento fuerte y la cometa. Alguien lo puede envidiar, pero es normal, porque no cualquiera vuela. Cuando todo fluye así, es como juntar el viento fuerte y la cometa. Alguien lo puede envidiar, pero es normal, porque no cualquiera.